Los invito a todos que levanten sus manos lo más alto que puedan y la digan a Jesús: soy tuyo, Jesús. Soy tuyo, Señor.